Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos nuevamente en Debbie Rock, quien les habla, Ariel Fernández, desde Buenos Aires, Argentina, para otro momento, otra hora de música emergente para el mundo y del mundo hacia acá. Así que estoy acompañado por la creadora de este programa, que es Lady Cruz Cordero. Bienvenida. Hola, hola, hola a todos. Bueno, acá estamos otra vez para una hora musical, como dijo Ari, sí. Hoy tenemos musiquita, no tenemos charlita. Descansamos un día en la semana, porque después vienen todas las siguientes, tenemos todas charlitas. Venimos a full, año de sí, vamos a finalizar charlando. Como no sabemos hacer otra cosa. De modo la lengua. O sea que sí. empezamos, ¿te acordás que tardamos? Empezamos este año, si no me equivoco, en abril, o por ahí, ¿no? Puede ser, la verdad que no me acuerdo. Ya nos acordamos, sí. Pero tardamos en abril. Todo muy volteado, menos mal que ya está finalizando y no sí. Vamos a ningún augurio para el año que viene, no, que sea lo que tengo que ser. No, bueno, si yo creo que ya... Sí, ya estamos, ya pasamos lo peor. ¿Qué te iba a decir? Nada, eso, o sea, que igualmente ya estamos pisando diciembre y ya seguimos. Porque normalmente sí. Uno para antes, dice, bueno, empieza en marzo, termina bien, ¿no? Sí. Algunos claro. Sí, así es. Pero bueno, nosotros acá estamos, acá con siempre fumando emisoras. Ah, que, sí. Eso me tengo que aprender después, ¿viste? De memoria. Sí, dice radio sí. Italia, eso es fácil. Pero bueno, acá sí. Lo tengo yo anotado. Estamos... No, bueno, si vos tenés... Son sí, demasiadas, ¿no? Una son, de la cabeza. Son 7, 6, sí. Bueno, primero vamos a decir Ozzy Rock. Estamos ahora por Ozzy Rock Radio, como todos los viernes, 21 horas, de hora local. En Australia son 13 horas más, según dicen. Sí. Después, sí. En repeticiones, vamos a estar en Costa Rica, sábado, 16 horas. Y luego el lunes, 21 horas. En México, frecuencia evolutiva. Lo mismo el miércoles 14 horas, también en México, en la estación Rock. Y el martes estamos en Florida, 7 Rock Radio. Estoy escuchando últimamente esa radio, esa buena. Me gusta, sí, tiene música, mucha música en español. Tiene Barón Rojo, por ejemplo, bandas de España. Y variado también el heavy metal, o por ahí que pasa. Música más alternativa. Sí, porque viste José, que es el dueño de la emisora, él vive en España. Ah, con razón. Hasta lo último que sabe, vive allá en España. Él es de Venezuela, pero vive claro. En España. Pero viste que las demás radios tienen más una beta más metálica, algunas, ¿no? Claro. No todas. Siva, sí. Por ejemplo, es más tranqui. Siva, estamos sí. Lunes y, de lunes a viernes a las 17 horas, local, eso es en Italia, bueno, son 4 horas. No, sí. Ahora salimos a las 18 porque cambió el horario. ¿Qué pasó acá? Me quedó. No, claro, no, ahora no. Es que este flyer, claro, este flyer que estoy viendo es viejo, claro. Por eso. Sí. Sí, pero estamos a las 18 horas Argentina, 22 horas Italia. Este flyer, claro, parece que tuvo que ir para atrás y ahí se me fue. Bueno, no importa. Sí. El DC Radio nos dijimos lunes y jueves, o sea, los dos días, lunes y jueves. 20 horas. También hay que no estar 4 horas. Sí, salimos allá a las 11, o sea que acá sería a las 8 es. 8. O sea, hay que sumarle 4 horas. No, a las 7 porque son 4 horas más. 4. Uh-huh. Sí, cuatro, a las 7 de la tarde, Buenos Aires y 11 de la noche, Italia. Bueno, eso hay que verlo, porque yo lo tengo acá anotado a las 8 porque habíamos que. Es lo que hablamos al principio, no sé cuánto tiempo. pero no importa. No, porque cambió la hora, son cuatro. Cambiaron. Antes eran cinco horas y ahora son cuatro. Pero es por el verano o algo de eso, porque. Claro, cambia la estación, ¿viste? Está bien, está bien. Igual todavía no estamos en primavera, pero bueno. Hora de calor. Bueno, nada, eso, esas son todas las emisoras. No sé si vos querés arrancar. Sí, yo tengo una banda que me parece que en algún momento la hemos pasado ya porque me suena el nombre, quizá fue en otros problemas que tenía. Que se llama Cardiafone, es una banda panameña. Hacen post-hardcore. Se formó en el año 2018, bueno, desde ahí lanzaron varios temas. Y bueno, dejan en claro que es una banda que ofrece algo nuevo, fuera de lo acostumbrado, debe ser por allá por Panamá. Y bueno, y ahora los tenemos por acá porque están presentándose, que pararon un poco por lo que entendí, de lo que leí. Pararon un poco y ahora están por aquí presentando en su nuevo single que se llama Equilibrio, que cuenta que es un tema emotivo, desgarrador y simbólico. Bueno, esta canción se estrenó el 18 de octubre en todas las plataformas digitales. Y bueno, es Equilibrio es la narrativa y la odisea de un náufrago, dice. Así que ahora los vamos a escuchar a los chicos de Cardiafone con este nuevo sencillo Equilibrio. Y así pasó la banda Cardiafone con esta canción Equilibrio. Bueno, la van a poder... No, sí, Spotify tiene, porque estaba viendo que hay algunas redes que no tienen. Bueno, pero tienen Instagram. Es lo importante. ¿Cuál es? Que es Cardiafone. Uh-huh. Así la van a encontrar en con Instagram. Con K. Sí, con K. Después están en YouTube también y en Spotify, todo Cardiafone. Comienza con K, no es con C, es con K. Exacto. Así que bueno, vayan a darle amor a la banda. Me gustó. Sí, no, ¿no tenés información de la banda de hace cuánto es? ¿O no? O yo no estaba atento. Es más. Sí, es no, no estuviste atento porque dije que se formó en el 2018. Bueno, igual. No 2018. Me prestan atención. Nada. 2018, sí. Te digo que hoy por hoy. Es como decir poco, porque con la pandemia en el medio. Bueno. Claro, por eso te digo. Sí, así sí, que sí. Bueno. No, está bueno. Me gustó la grabación, la calidad de grabación. Está muy bueno. Tiene que estar en un estudio bastante pro. Porque suena bastante muy bien. Habría que verlos en vivo, ¿no? También. Pero bueno, está muy bueno. Buena banda. Tenemos que irnos a Panamá. Claro, aparte es una de las pocas que escuché de Panamá. Sí. Antes tenía más bandas de Panamá, sí. Pero bueno, por eso a mí me suena que alguna vez. No, a mí no me sonaba. Bueno, uno de los otros programas, sí. Mejor que la pasemos de vuelta porque hay poco de Panamá. Sí. Y ahora yo me voy a Colombia, ¿te parece? Dale, a ver si trajiste de Colombia. Sí. Este nos llegó por mail, vía mail, este proyecto, este banda de Colombia, que se llama Fantasía del Moribundo. Bueno, es un proyecto musical de loose rock, dice, como lo bautizaron ellos, para darle encasillarlo en un sonido. Que para ellos dicen que es variado, fresco y novedoso. Luz sería como suelto en realidad en inglés, pero bueno. El proyecto surgió en Bogotá y se fue transformando, evolucionando desde el 2023. Bueno, Fantasía Moribundo representa la dualidad y el contraste entre belleza y miseria, vida y muerte. Simboliza un deseo profundo por vivir a pesar de estar a un paso de morir. Así que bueno, por eso el nombre de la banda. Ellos dicen que quieren tener la oportunidad, son desperdiciada por gente pendeja, dice, con influencia social y medios económicos, para aprovecharla y aportar algo al mundo. Nuestras canciones buscan hacer sentir, cada canción tiene diferentes inspiraciones, y bueno, actualmente son temas centrados en emociones, expresiones y catarsis, etc. Bueno, ellos son cuentan las influencias y los estilos que cuentan son muy variados. Dice rock, bambuco, que no sé dónde será ese estilo, metal, electrónica, emo, bossa nova, samba, etc. Y artistas como, escuché acá, porque me sorprende que estos... Bueno, no me sorprende tanto porque sé que los latinos nos quieren mucho en cuanto a lo musical, pero nombran a Soda Stereo, Cerati, Muse, Juanes, Led Zeppelin, que mezclan todo. Fito Páez, Charlie García, Metallica, Foo Fighters, Nirvana, Roger Rubens, Mike Chemical Romance y Dead Mouse. Es una mezcla y un cóctel bastante especial. Sí. Y bueno, ellos están sacando acá ahora un EP que se llama El EP más bonito que escucharán en sus vidas. Ese es el nuevo trabajo que es un fragmento de lo que es, son seis temas de lo que va a ser el primer álbum. Viste que ahora hacen así. Ellos sacan el EP y el año que viene van a sacar el primer álbum. Vamos ya mismo a escuchar entonces, sin más palabras. Vamos a escuchar un tema de este EP que se llama Tú Desnudes por Fantasía del Moribundo. padece de perder y se acobija en la canasta de Este fue Tu Desnudez por la banda de Colombia Fantasía del Moribundo. Los pueden encontrar en Instagram como Fantasía del Moribundo, así como, así fácil, muy fácil. Y en TikTok igual, Fantasía del Moribundo. También tienen Facebook, pero bueno, están el mismo enlace de Facebook me llevó a TikTok. Pero bueno, también tienen Facebook y bueno, están en YouTube, obviamente todas las plataformas en Spotify. Así que bueno, espero que les haya gustado. Esta banda bastante ecléctica, diría yo. Claro, sí. Está bueno, a mí me gustó. Sí, tiene, te digo la verdad, yo escuché casi todo el disco, el EP, y es variado y está bueno eso, me gustó, y aparte, es como el género más bien, es como, podría decirse que es, como le dicen ahora, alternativo, pero que igual tiene cositas, así como Guinness ahí, de, por ahí, de música pop, pero también tiene más rock, entonces es una mezcla, la verdad que es una mezcla. Bueno, la verdad que bueno, me gustó, muy buena banda. Bueno, me alegro. Así que saludos a Colombia. Sí. Vaya a sonar el amor. Sí. Sí, me gusta el estilo. Tranqui, sí, sí. Pero está bueno. Sí, tal cual. Es, viste que el cantante es bastante tranquilo, digamos, pero la música le da bastante polenta. Sí. Así que bueno, darle amor ahí a las redes, que después lo voy a buscar, porque después yo me olvido de buscar. Sí, si te acordás el nombre, bueno. Que no es tan fácil. Después me lo vas a pasar igual. No, pero es que es muy fácil, porque es igual al nombre, es idéntico. Sin guiones, sin puntos. Bueno, yo ahora estoy con esta banda que se llama Arcana Kings. Uh-huh. Es una banda canadiense que se formó en el año 2015. Hizo, bueno, una se hizo conocida por sus actuaciones electrizantes, dice, bueno, y el sonido único. Sí, suena bastante potente. Sí. Con la música que es para ellos, la describen como innovadora, poderosa, y han logrado una base bastante fuerte de seguidores fieles. Y hoy los tenemos por acá porque están con este sencillo que se llama Here We Go. ¿Qué pasa? Que esto es como un himno, dice, a un equipo de fútbol americano que se llama Saskatchewan Rock Rally. No sé cómo se pronunciará, pero bueno. No lo conocemos tampoco el grupo. La cuestión es que cuando dicen que el equipo entra a la cancha, ¿no? Al campo, ponen esta canción, y por eso dicen que es como un álbum, un himno. Claro. Y pertenece, bueno, a su álbum Lion Has Riding. Y bueno, cuentan que están arrasando en la escena del rock. Que la canción es reproducida ante más de 30.000 fanáticos emocionados, obviamente, por el equipo. Bueno, lo que conté ahí. Sí. Y lo convierte, bueno, en un grito de guerra para los amantes del deporte y del rock. Y bueno, ahora la vamos a escuchar. Este himno del deporte. Ellos son Arcana Kings y su canción Here We Go. Words that was Y así sonaron con este himno Arcana Kings. Y lo van a poder encontrar en Instagram como Arcana Kings Band. Después Facebook es Arcana Kings. Y bueno, en YouTube también. Y acá tengo los cantantes, que es John McQuay, voz principal, guitarra, rítmica y gaita. Dice, después está Alan Morrison en la voz, guitarra, rítmica. Graham Templeman en la batería y voz. Todos hacen coros, me parece, porque todos vos. Ah, James Pinto en la guitarra principal. Y después Brad Morrison en el bajo y voz. Todos hacen coros. Muy bien, así me gusta. Bueno, después tienen también arcanakings.com. Ahí van a poder encontrar todo el material, las fechas y todo, de esta banda canadiense que parece que viene arrasando allá por sus pagos. Bueno, buenísimo. Me, bueno. Me gustó. Primero me hizo acordar un poco de CDC, pero bueno, la verdad que tiene su personalidad también. Porque no es una banda. Por lo menos ese tema no parece tan guitarrístico, pero está bueno, está bueno. Sí, a mí me gustó. Bueno, lo que vi, que destaco, es la foto, la portada, la presentación, todo de. También, Como se ve, están muy buenos. Sí, o sea, trabajan muy profesionalmente. Tal cual. Así que bueno, yo ya lo estoy siguiendo en Instagram. Veremos si comparten, si escuchan, no nos van a entender nada. Sí, tal cual. Pero bueno, no importa. La mayoría de las veces es así. A veces comparten, a veces escuchan, a veces no. Sí, no sabemos cuál es la variable, pero bueno, a veces sí. Hay gente que sí, es verdad, hay gente que es de Estados Unidos y te lo comparte, al toque, y otros que acá no. Y otros que no. Me ha pasado que le respondo en inglés o en Facebook, qué sé yo, y me dicen. Uno me dijo, por ejemplo, que el logo era viejo. Pero claro, si no nos pasan los logos. Claro. Digo, ¿el logo está mal? Y digo, no, es antiguo, bueno. Entonces no está mal. Sí. Pero bueno, pero está bueno eso, que haya el que maneje el Instagram, por lo menos tengo que responda, o sí, que sea una persona. Sí, mucho de eso, ¿viste? De quién se ocupa de las redes, porque bueno, si es la banda, olvídate que lo vean. No, bueno, sí, pero sí. Suponemos que en Estados Unidos, en primer mundo, sí, le pagan al community o lo hace alguien de la banda. Tal, bueno, cual. Es la que pasa. Así que, bueno, no, pero bien, la verdad que las de fuera en general comparten. Bueno, sí, buenísimo. Sí. Buena banda. Tampoco sé, no escuché bien si era una banda nueva, pero creo que sí. Porque. También. Es una banda nueva porque se formó en el 2015, ¿no? Tienen. Ya tiene sus años. Ahí sí, se va a cumplir, Bueno, yo voy a seguir entonces, si me permitís, con como te tengo acostumbrada, con Brasil. No podía faltar. Igualmente esto llegó a través del mail. Sí. Qué bueno, eso que estoy, digo el mail que pueden mandar a mí, que es elocacomple.producciones@gmail.com. Y bueno, en este caso, la banda Upper Ground, de la capital de Sao Paulo. Bueno, dice que vienen inyectando aliento a la escena con canciones cada vez más rápidas y contundentes. Bueno, ellos son una banda antigua, también tiene sus años esta banda, pero volvió, digamos. Actualmente está formado por Jefferson Reyes en voz, Ibisen Lorenzo en guitarra, Danilo Pirola en la otra guitarra, Erico Aquino en bajo y Johnny Viñoto en batería. Y bueno, están lanzando el sencillo Si Vengo a Caer. Así le puse, me tradujo todo, pues. If I Come to Fall, porque lo cantan en inglés. Ya están todas las plataformas. La pista habla de la lucha constante contra el cansancio físico y mental, sacando a relucir el coraje necesario para afrontar obstáculos y superar límites. Este manifiesto es para aquellos que se niegan a darse por vencidos, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Bueno, cada día encontramos aprendizaje, fuerza y motivación para continuar y nunca renunciar a quienes somos. Siempre el mensaje positivo, que parece que a veces nos toca y a veces no. Pero bueno, en este sí, fin de año. Bueno, este sencillo fue lanzado ya el 5 del mes pasado, con producción y masterización de Studio Promix. Y un poco ahí estuve leyendo un poco más de la banda, porque no tenía solamente esto. Lo busqué en Spotify y cuenta que, bueno, tiene un álbum. Y después de 8 años volvieron con otra formación. Y bueno, están presentando estos últimos singles. Así que vamos a escuchar ya mismo a la banda de Apogram con su tema If I Come to Fall. Bueno, esto fue la banda de Brasil, The Apogram, con su último single, If I Come to Fall. Y lo pueden encontrar en Instagram como The Apogram, que es con doble P, upper, o sea, más arriba, ground, de piso. The Apogram es un juego de palabras, porque es el piso, porque ground es el piso, pero bien de abajo tiene que ver con el ground. Es como el subsuelo, sería como el suelo, wow, pero más arriba, porque es upper. Estás en el fondo, pero no tan en el fondo. Claro. Claro, The Apogram es como, sí, es como, sería como el primer subsuelo. ¿Viste que lo nombramos, claro, acá, en las edificios? Bueno, sí. Y en Facebook, como The Apogram HC, de Hardcore. No, sí, de Hardcore. Mira, ahí está lo que hablamos acá fuera de, ahí está, del aire. Bueno, espero que les haya gustado la última banda, sí, del día. Muy bueno, a mí me gustó. Muy buenos bandas nos trajiste hoy. Sí, sí, la verdad que llegaron muy cerca. Sí, igual, sí, sí, nosotros tratamos de elegir cuando podemos. Y esto llegó por los mails, así que buenísimo. buena sí, banda, aparte con producción, muchas veces con prensa. De hecho, sí. Me puedo fijar, ahí me estoy fijando, a ver si es alguna de las prensas que conocemos. Sí, igual viste que lo ponemos en agradecimiento siempre, sí. Porque a veces acá nos olvidamos. No, olvidate, sí. Justamente, como decís ahora, olvidate. Esto, a ver si encuentro algo. Olvídate, no. Es literal. Claro. Y la otra. Bueno, no importa. Vamos a hacer varios. Silencio de radio, no. Vamos a ver cómo seguimos. ¿Cómo sigue esto? A ver. ¿Con fecha? Yo. Claro, o sea, justamente eso te iba a decir. Que tengo, mira, hoy, 6 de diciembre. Sí. 22:30 horas en la casa de Luca va a estar tocando Los Insectos. Es verdad, lo vi. Una banda amiga que lo tuvimos por acá. Sí, a Bruno. Sí, es Alcina 451 en Cava, Buenos Aires, Argentina. Sí, van a estar, ¿sabes qué? O sea, dije, bueno, no, ya no creo que vaya, pero había pensado, ¿viste? La casa de Luca no conozco. Yo sí conozco, está buena, te lo recomiendo. Sí. Es sí, por eso, céntrico, sí. De Belobelico tenés 5 cuadras. Bueno. En realidad es sí. Un lugar, con, o sea, una casa antigua, con un lindo escenario, suena sí. Bien. Para mí el punto sí, de veo fotitos de algunas fechas. Sí, sí, sí. Ah, el único punto débil para mí es que no hay mucha comida. O sea, había papas. No, mira. Había cerveza y papas. No sé, capaz que... Bueno, no quiero hablar... Económico, capaz que ahora mejoraron, no sabes. Claro, pasaron, ¿qué te digo? 2021. Diciembre de 2021. Sí. Ya pasaron años. 3 años. Claro. Bueno, no. Ahí van a estar tocando los chicos de Insecto, que es muy buena banda. Sí, muy buena banda. Sí, yo vi que. Vi con vivo y sí. Tiene, claro, tienen varias fechas. No sé si las tenés ahí, porque hay más fechas. Sí, lo que pasa es que esta ya es la última, porque. Ah. Va, la que yo vi. Porque sí, tuvieron el 30. Dos. Sí, por eso está en la última, es como el cierre de año. Bueno, espérame sí. Que agarro celu, a ver si mientras tanto vos seguís hablando. No, sí, después tenemos Buitre y la Otra, nuestros amigos de Buitre y la Otra, que van a estar tocando mañana, sábado 7 de diciembre, en el Mercedes Rock, a partir de las 22:30 horas, esto es en Mercedes, Buenos Aires. Sí, qué grande. Sí. Y van a estar también el... Sábado 14, o sea que tienen 2 fines de semana a full, con lo que le encanta a Buitre andar rockeando. Sí. El 14 de diciembre van a estar a partir de las 23:30 horas uh-huh. En Blues Special Club, que uh-huh. Es ahí. A ver, sí, en frente del parque. Brown, sí. Brown 102, en Cava sí. También. Tal cual. Bueno, van a estar ahí tocando. El 14. Y después tenemos el 7 de diciembre, que está la Cumbre del Metal, que ya lo vine anunciando en todas estas fechas, a partir uh-huh. De las 20 horas en XLR, en uh-huh. San Miguel, que va a estar Primal, Azeroth, Nómade, El Legado y El Patrón. Esta es la Cumbre del Metal. La edición creo que va por el número 39 o algo así. Wow. Y sí, no sé si ya encontraste alguna, tengo yo más, que también las toqué estar buscando. Mira, por aquí. Acá estoy viendo, acá tengo muchas bandas que son de música alternativa, sí. Que tocan por todos lados, pero no estoy, no las conozco mucho, así que por ahora seguí vos si querés, sigo buscando. Yo tengo Nocturna del Viso, se llama también. Sábado 7 de diciembre, mañana a partir de las 22 horas, uh-huh. Va a estar tocando Del Hall, Sanner, Topacio, Eric de Chill, uh-huh. North Cedar Fair, ¿qué nombre? ¿Viste? Fulestino, que bueno, esto es Sala New Borders, sí. Es entrada gratis. No tiene acá la dirección. Sí, suele pasar. Sí, bueno, eso es el 7. Después está el sábado 14 de diciembre de 22 a 3 de la mañana, de 22 horas a 03 de la mañana, va a estar tocando Panal, Nashers, Climax Zero, Objeto Radar y el último día, nuestros amigos, bueno, mi amigo del último día. Ah, de Chile. Que las hemos pasado acá. Bueno, la entrada es gratis, es también Sala New Borders, es en Del Viso, uh-huh. Acá zona norte. Bueno, la dirección se pasa por privado, dice, pero bueno, ahí le difundimos un poquito que le dije a Julio, que es el cantante de El Último Día, Mira. Que iba a estar Ah, El Último difundiendo. Día, sí, la pasábamos. Sí. Pero, ¿dónde son? De ahí, zona norte, ¿no? Sí, ellos son de zona norte, bueno, Ah, me confundí con otra. Tortuguita, Urbiza, no sé bien. Sí. La cuestión es que también están estrenando El Último Día, están con su nuevo EP. Bien. Que se llama Nuestras Verdades. Ahí lo pueden ir a buscar en las redes, en Spotify lo van a encontrar como El Último Día. También en YouTube. Me dijo que empezaban esta semana a hacer todo el tema de la difusión. Y bueno, ya quizás para la última semana de diciembre lo vamos a tener acá en una charlita porque estábamos hablando y claro, nosotros nunca charlamos con él. Ah, mira. Así que sí, van a estar ahí presentando en esta fecha que tocan el 14, seguramente van a estar tocando alguna de las nuevas canciones. Nuestras Verdades se llama LP. Y ya está en Bien. las plataformas, en YouTube, en Spotify. Bueno, Claro, en y todas ahí se las famosas. aparece la música. Yo todavía no lo pude escuchar, le dije a Julio, todavía no lo escuché, no tuve tiempo, porque a mí me Sí. gusta escuchar tranqui. Pero bueno, El Último Día vayan a buscarlo en las redes, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y pueden escuchar lo nuevo. Bueno, acá tengo algo de un ¿Te amigo, de unos amigos, encontraste y mirá, como hacen siempre, lo ponen en la historia, ¿no? Y la historia dura 24 horas, con lo alguno? cual no hay nada más en la historia. Así que, chao. Sí. No, Chao, no, sí, olvídate, chao. suerte. No, no, porque no, claro, pónganlo en el feed si van a tocar esos días. No, en las historias, Claro, bueno, listo. sí. No, después se vienen cositas. No, no tengo mucho a mano Sí. acá. Bueno, yo tengo otra acá Conocido. que es para Vos el decime, sí. 7 también. Sí. Mañana, sábado 7, a partir de las 18 horas, se llama Matadero Rock. Que van a estar, esto me lo mandó la gente de Rencor. Que bueno, ellos hacen tributo a La Renga, pero van a estar junto a Tuel y Rabia de Hoy. Rabia de Ah, sí, Hoy, los conozco los nombres. Sunshine, Sí. sí, Sunshine y Duendes Negros. Bueno, esto es ahí en Mataderos, Sí. Corbalán y Remedio. Se ve que lo hacen ahí en la calle, me imagino. Sí. Porque sí, ellos van a estar más o menos aproximadamente a las 10:30 de la noche, los chicos de Rencor Rock. Lo que piden es la colaboración de un alimento no perecedero para el comedor 7 Esquinas. Bueno, bárbaro. Acá Y encontré ponen, una. que esto me pareció muy bueno, vengan temprano a apoyar al resto de las bandas. Claro, sí, eso es lo que. No existe más, lamentablemente. Pero Sí, bueno, quien puede nada, lo qué hace. triste. ¿Sabes lo que pasa también? Sí. Yo no. O sea, no culpo a la gente porque. O las No, bandas obvio. tampoco. Porque ¿qué pasa? Ahora vivimos muy apurados. Antes era bueno, la gente se iba tempranito, se tomaba unos drinks y se quedaba. Y se quedaba hasta que donde se Sí. quede y se iba a la casa. O sea, ahora no, estás corriendo porque capaz que. No sé, con la inseguridad o lo que sea, o saliste del laburo, llegaste a tu casa como a las 10, entonces llegas tarde a ver a la banda, ¿entendés? Sí. Y pasa, hay muchos Lo que factores. claro. Bueno, sí, pasan un montón de cosas, qué Y sé los músicos yo. también, a Hoy mí, en día, pues, sí, los yo lo veo músicos son del tremendos. lado del músico, sí, pero del lado del músico también lo veo así, mirá, yo, me pasó la primera vez que toqué, con alguna de las primeras Sí. veces, con las primeras, o sea, un debut, digamos, que tenía que tocar. Claro, y llevar los equipos. Y bueno, y cuando terminé de tocar, me llevé los equipos a mi casa, estaba a 20 cuadras. Y entonces la otra banda no la Claro. pude ver. ¿Entendés? Porque me iba trayendo las cosas, el equipo de guitarra, el Y equipo de bajo. sí. Y entonces también pasa eso. Es un tema, ¿eh? Sí. Es un re tema. Sí. Después, mira, también tengo esto que los chicos de Mythology dice, Ah, despedimos sí. el año a puro power metal. Se Bien. van a estar presentando en Gear Music, Sí, famoso. Avenida Álvarez Thomas 1078 en CABA. Bueno, están todos invitados, van a estar presentando la nueva formación, adelantando temas Bien. del nuevo disco, que es el segundo ya, que está próximo a salir, que se llama Grecia. Esto es el viernes 27 de diciembre a las 20:30 horas. La entrada, un alimento no perecedero, que va a ser destinado a la agrupación Calle Solidaria. Están haciendo muchos eventos solidarios, eso me gusta. Y está bueno, sí, Bueno, acá está bien también hecho, está dice bien. que ponga para acreditaciones para medios y PH, y comunicarse con Caro Tejeda, dejar un número de teléfono. Uh-huh. Pero bueno, vayan a buscar ahí a las redes Mythology. Sí, toda la información ahí. Están cerrando el año. Sí, muy bien. Están todas las. El que puede, cierra, porque es difícil conseguir un lugar. Sí. Ahora te voy a decir una que encontré y me acabo de sorprender por otra de esta misma banda, amiga. Adán. Sí, Adán. Oh, hoy, este viernes, no, el viernes que viene tocan. Hoy es viernes 6, tocan el viernes 13. Viene de la película. Tocan en El Sereno, es en Ezeiza. Tocan en Ezeiza, están a un paso de ser internacionales, le digo yo, ¿viste? Porque sí, están ahí cerca de del aeropuerto. No sé dónde es, pero quedan en Ezeiza. Lucio Salvadores, 6:17. A las 9 horas están tocando junto a Animantía y Loads Up. Eso suena Adán, la banda que se ha pasado por acá varias veces. Y tienen otra fecha en Gregon, que es más adelante, es el 22, domingo 22. Pero le estaba preguntando bien si tenía algún toma, pero bueno, es conocido igual Gregon Club. Está ahí más cerca, más céntrico, viste, cerca del Obelisco, digamos. Pero bueno, ahora están tocando el viernes que viene en Ezeiza por primera vez. Y después tenía otra fecha de unos amigos que no encuentro en el flyer, pero a ver. Sí. Espera, Le estoy diciendo que no está en la historia, justamente. Dice que está en la historia, no está en la historia. Caducó. Bueno, no importa. Qué controversia. Bueno, sí, ya habrá caducado, olvídate. Sabes, no lo coge, solo la historia no está. Está bueno, 24 horas está la historia, eso lo sepanlo todo. Las historias no son para siempre. El que usa Instagram, sí, por lo menos. 24 horas caducan. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy acá en Debbie Rock. Sí, y bueno, recuerden escuchar las retransmisiones, que tenemos varias. Compartir las bandas, si escuchan este programa, compartan el flyer. Todo, nos ayudamos entre todos. Así que bueno, para finalizar este gran programa que tuvimos hoy, tenemos un estreno. Bien. Que es de nuestros amigos de Papel Mojado, que están presentando esta canción Paraíso. Y bueno, los dejamos con esta canción, que ahora vamos a escuchar un audio, y nos estamos encontrando la próxima semana con más Debbie Rock y Ariel Fernández. Dale, sí, un saludo ahí a Poli y ahí lo vamos a escuchar. Hasta la próxima. Chao. Son el fuego que enciende mi pasión.